Ahí están los Foster the People, la canción se llama Coming of Age, que sale de un disco muy bonito, muy bacano, del 2014, que se llama Supermodel, para que le pegue una repasada con los buenos días, por supuesto. Sí. Bienvenidos a Mañanas de la X, bienvenida a Cata Blanco. Estamos acá para acompañar a toda la gente en esta mañana de viernes, que se sienta que es viernes. Mira, es viernes y mi cuerpo lo sabe, espero que el de ustedes desde también. Desde ayer. Sí, señor, porque tenemos buena música para que ustedes se queden con nosotros, para que arranquen este fin de semana de la mano de la Nación de Más Música. Así que, conectaditos, hasta las 11 de la mañana vamos a estar al aire. Sí, señora, hasta las 11 de la mañana acompañándolos con la mejor música, la mejor información y, por supuesto, buenas invitaciones, porque, conductores, atención, este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participar en Cabify te lleva al mundial si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros. Todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Para seguirnos, vamos a ir con un disco que conocimos este año de la mano de Doja Cat, en donde para la producción se unió a Jack Antonoff, y de ahí conocimos esta canción, es Jealous Type. Talk it up or a party boy. Everyone wants

Casi 10 años desde que Tom Ford dirigió una película, pues esta vez él vuelve con un proyecto que es un gran elenco y confirmó a Deadline que dirigirá una adaptación de una novela que se llama Grito al Cielo. Sí. El guión es obra del propio Ford, quien también dirige y produce a través de su productora que se llama Fade to Black. Ok. Ahorita que mencionabas el Oscar de Adele, me puse a pensar y a mí se me había olvidado ese Oscar de Adele. Eso fue, creo que para la banda sonora de James Bond. Exacto. Skyfall. Tal cual, esa canción es tremenda. 2012 creo que fue eso. Uy, claro, ella tiene un Oscar. Tiene Grammys, tiene Oscar. Creo que tiene un Golden Globe también por esa canción de Skyfall. Bueno, chévere. Parece que esta película que dices tú, que es una novela, una adaptación de la novela de Anne Rice que se llama Grito al Cielo, está ambientada en una Italia del siglo XVIII. La película va a estar protagonizada por Nicholas Hoult, que yo no sé si tú viste los X-Men. Ok, a ver. Él fue Chico Bestia. Ah, ya sé cuál. Pero sí. Antes de ser Chico Bestia, sino el ser humano. Él es guapo. Sí, ya sé cuál es. Nicholas Hoult y Aaron Taylor Johnson. Ah, bueno, está bien. Sí, está muy bien. Hay material para el público femenino. Exacto. Entonces, Adele, en su debut cinematográfico, pues va a estar al lado de estos dos actorazos. También va a estar por ahí Colin Firth, que es Colin Firth. Va a estar Paul Bettany, que es Vision de Marvel. Bueno, pues un elenco bien nutrido, bien robusto. Y Lux Pascal, que es una actriz chilena que ha tenido varios roles en producciones como Narcos. Ella estuvo también en La Jauría, que fue muy popular. Una buena, de las buenas revelaciones chilenas, al lado de ahí se me está olvidando el nombre de ay, Dios mío. ¿Adel? No, el chileno. Ah, es el Game of Thrones. Ah, espérate. Pascal. Pedro Pascal. Eso, muy bien, Pedrito. Excelente. Pedro Pascal. Entonces, bueno, pues ahí va a estar ella. Ah, Lux Pascal es la hermana. Sí. Es la hermana de Pedro. Ahí va a estar también. Bueno, mira. Muy bien, ahí va a estar con Adele. Entonces, esta película se encuentra actualmente en preproducción en Londres y en Roma. El rodaje principal va a comenzar a mediados de enero con un estreno previsto para finales de otoño del 2026. Eso quiere decir que el próximo año vamos a ver a Adele en la bien, pantalla grande. Me gusta. A mí también me gusta. Adele tiene una personalidad chévere. Sí. Es como toda divertida y le gusta tomarse los vinos y todo. Entonces, I Drink Wine tiene una canción I incluso. Drink Wine, exacto. Bueno, pues este espacio llega a ustedes gracias a la nueva droguería Vital Col Subsidio, donde encuentras asesoría experta, optometría y zona de ortopedia. Ven y vive una experiencia diferente con atención cercana y servicio a las 24 horas. Estamos en la calle 67, número 10A 39 en la ciudad de Bogotá. Droguería Vital Col Subsidio, tu espacio vital. Y hablando de Adele, pongamos una de sus canciones más bonitas. Esto fue de su álbum 19, si no estoy mal. Se llama Chasing Pavements y suena en las mañanas de la X. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know this is love, but if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up. And fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up, or should I just keep chasing pavements?

promise, but it won't call you back. Ruin your life and then tell you relax. And look, I get it if the sex is kinda good, but guess what, honey? Perry Edwards en Mañanas de la X. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.com. Y de la mano de Emirates vamos a hablar de cine. Vamos a hablar del mundo de los moguls, Cata Blanco. A ver, me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta Harry Potter? Soy muy fan. Cada tanto hago mi maratón de todas las películas de Harry Potter. Cada tengo los libros. O sea, ¿cada cuánto más o menos? Yo creo que por ahí una vez cada 6 meses. Uy, ¿de verdad? Sí, soy muy fan. Mira que yo no he pasado a la quinta. Ay, Cristian, no. Hasta luego, permiso, que les vaya bien en el programa. Pero fue porque me rompieron el corazón. O sea, yo después de la quinta de la Orden del Fénix no pude seguir adelante. No eres un fan real. No, estaba muy chiquito y me traumé. Yo cuando fui a ver El Cáliz de Fuego tenía como 12 años, salí llorando del teatro de cine. Sí, yo también vi la primera muy chiquita y me acuerdo que en un teatro del centro mi tía nos llevó con todos mis primos y la película era tan larga tal vez para su momento o el teatro era tan antiguo, no sé, sí, que hacían un break en la mitad de la película, la cortaban para que la gente pudiera salir a comer y volviera. Sí, como eran como, sí, es que duran 2 horas y media más sí, o menos. Sí, son largas, pero son muy buenas. Son muy buenas, sí, son muy buenas. Yo tengo que seguir. Por favor. El príncipe mestizo me está esperando. Bueno, pues resulta que vamos a hablar de Harry Potter. ¿Por qué? Porque, como se sabe y como se supo desde hace un rato, pues va a haber una nueva serie de Harry Potter a cargo de HBO. Harry Potter. Sí. Pero Daniel Radcliffe se pronunció, el primer Harry Potter y el Harry Potter que todos amamos y queremos, pues salió a hablar, salió a darle más bien un mensaje a el pelado que va a ser Harry Potter ahora. Y dijo... A pues Dominic. Es que, a Dominic se llama, Dominic McLaughlin se llama. Pues sí, salió Daniel Radcliffe y reveló que él escribió una carta directamente a Dominic, el joven que va a encarnar a Harry Potter en esta nueva versión. Pues le dijo, oiga, es que yo no quiero ser la sombra en la vida de estos pelados. Entonces, lo que le dijo básicamente, te lo dejo a ti. Pues es que, este actor, a ver, él hizo Harry Potter y mucha gente ya no lo ve como nada más, aunque ha hecho muchas más películas, sino sí, como Harry Potter. Es ya tiene 36 años. Sí. Estuvo en Good Morning America y básicamente él comentó que no diría que cualquiera que vaya a interpretar a Harry Potter, pues no lo va a contactar, pero conoce a algunas personas que trabajan en la producción y a partir de eso fue que contó que se comunicó con Dominic y le envió una carta con una nota muy amable diciendo, mira, no quiero ser una sombra en la vida de estos niños, espero que la pases genial, incluso mejor que yo y la pases de maravilla, pero espero que tú la pases aún mejor. Y mencionaba que de verdad si ve fotos de él y con otros niños y le da ganas de abrazarlos porque dice, ay, son tan chiquitos, y es que lo son, son sí, muy pequeños pero son muy talentosos. Y dice, bueno, yo miro a Dominic y pienso que increíble que yo hiciera eso a esa edad, que también es increíblemente tierno y espero que lo esté pasando de maravilla. Esta producción que viene de HBO con Harry Potter y su serie está prevista para 2027. Cada sí, libro va a ser además una temporada de la serie. Seguramente van a ahondar mucho más porque quienes leímos el libro muchas veces encontrábamos que faltaban ciertas cosas, que no estaba muy verídico al libro, a la película, a sí, pesar de que las películas son buenísimas. Así que hay seguramente cosas, hay detalles. Sí, seguramente en la serie vayan a ahondar mucho más en este tema de la serie sí, de Harry Potter. De Harry Potter, por supuesto, de la mano de Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. XCTP presentan, llegó la temporada para ganar en grande y presentan la hora, son las 7 de la mañana, 40 minutos. Llegó la temporada que esperabas. Empezó la temporada de Hiring Bonuses en TPE. Aquí ganas en grande y vives la flexibilidad horaria. Solo en TPE hay horarios de 36, 40 y 42 horas semanales en convocatorias bilingües o trilingües con beneficios exclusivos Hiring Bonus, Loyalty Bonus, contrato a término indefinido y buen salario. Aplica en tpjobscolombia.com. Sé parte del Top Team antes del 30 de noviembre y disfruta del exclusivo TPE Fest 2025. Aplica en términos y condiciones. I'm Es el side project de los Jungles, se llama Loaded Honey, que salieron con esta gran canción Don't Speak. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de salón del automóvil. Aplican términos y condiciones, consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Turno para Eddie Vedder y su Pearl Jam. Esto se llama Jeremy, suenan Mañanas de la X. Cata Blanco, Cristian Méndez, acompañándolos en la mañana de viernes. Deadly in pools of maroon below. Daddy,

Conductores, mucha atención porque este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participa en Cabify y te lleva al Mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección Noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones, mi querido Cristian Meléndez Méndez. Saludemos a la gente, ¿quién se está reportando por ahí escuchando Mañanas de la X? Están levantando la mano a través de La Nación de Más Música, arroba La X Más Música en Instagram. Por ahí está Valentina Sandoval levantando la mano, que va en el carro, escuchando La Nación de Más Música junto a Alex Calis, un gran tipo también. Un saludo para ellos. Y bueno, cuente a ver qué fue lo que pasó con las... con las Spice Girls, ¿qué pasó? Yo me siento un poquito como Alejandro Marín al decirte esto, pero eres muy joven y no sabes... No, mentira, no. Resulta pero si eres muy joven para las Spice Girls. Sí. Seguramente tampoco es una de esas bandas muy icónicas para ti, porque era una banda muy de chicas, tú estabas muy pequeño. Pero yo tenía un disco de las Spice Girls en la casa. ¿Cuál? El Spice World. El más famosito. El más famosito, claro. Y yo lo tenía, entonces claro, yo de chiquito, de 4 o 5 años, sí escuchaba bastante las Spice Girls. ¿Hacía coreografías con Wannabe? No, porque eso... Bueno, sí, yo no voy a decir que no, sí lo hacía. Culpable. Pues imagínate que una de las más recordadas integrantes de la banda, que es Mel C, se mostró muy optimista al referirse a la posibilidad de una reunión de la famosa girl band para celebrar su aniversario número 30. La cantante, conocida como Sporty Spice, habló sobre el futuro de la agrupación en una entrevista con Good Morning America y estuvo... Ay, a mí esto... No sé, me llena de esperanza también. ¿Sí? ¿Te gustan las Spice Girls? Sí. Sí, es que en esa época yo se hacía la coreografía, me aprendía todos los videos. Claro. Entonces crecí con ellas. Ellas fueron una gran banda, pues... Noventera. ¿Cómo? Noventera, inicios noventera, de los 2000. Sí, no, increíble las Spice Girls. Pues durante su aparición en Good Morning America... los presentadores le estaban preguntando si ella y sus compañeras de banda, que recordemos son Victoria Beckham, ¿no? Sí. La esposa de David, Emma Bunton, Jerry Halliwell y Mel B, porque es Mel C y Mel B, ¿no? Uh-huh. Tenían planes de volver a los escenarios para su próximo aniversario en el 2026. Ella dijo lo siguiente: Mel C, sigo siendo optimista, el año que viene cumplimos 30 años. Hicimos una gira en 2019, dimos algunos conciertos en estadios del Reino Unido y fue increíble, dijo la cantante. Estamos muy orgullosas del legado que tenemos y ahora tenemos fans de nuevas generaciones que adoran a las Spice Girls, así que me encantaría volver a subirme a un escenario con ellas. Dijo que estuvieron hablando. Dijo, estuvimos negociando. Se vienen cositas, dijo. Estamos hablando y viendo qué oportunidades hay. Lo que nos frena es que lo valoramos mucho. Queremos asegurarnos de que sea lo correcto y llegar a un acuerdo que sea como... Pues no sé, que funcione para todas y que sea un espectáculo digno de las Spice Girls. Porque muchas veces pasa que se reúnen las bandas y uno dice como, esto no se siente como antes. Pero mira que en el caso, por ejemplo, de los Backstreet Boys, que es como la misma onda, pero de una boy band. Sí. La residencia que hicieron en Las Vegas. Chévere. Esa vaina estuvo de otro planeta. Sí. Cuando tuvimos también, creo que fue el año pasado o antepasado, la reunión de NSYNC presentando NSYNC unos premios. Bien. También estuvo buena. Eso estuvo muy buena, sí. Es cuestión de volver a la práctica. Eso es como montar en bicicleta. Tal vez nunca se olvida, pero sí hay que practicarlo para que salga como tiene que salir. Claro, y ya igual todos ya están maduros. O sea, ya ellas ya tienen un recorrido largo. De pronto no lo hacen hace rato, pero igual cada una de ellas en sus áreas... lo ha hecho muy bien, entonces yo creo que es cuestión de que se sienten a hacerlo, como tú dices. La práctica hace al maestro. Bueno, pues hablando de las Spice Girls, vamos a ponerlas.